El ombelico del mundo. Información internacional. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa internacional semanal que hacemos todos los viernes, a donde intentamos repasar lo que ha sucedido a lo largo y a lo ancho del mundo. Todas las noticias que tienen que ver, bueno, en la semana que pasó, con la economía, con este, y por qué no, también la guerra en otros, en otras latitudes, ¿sí?, de este globo tan loco. En el día de hoy me encuentro solito, como bien nos han presentado la gente de Mañana es Mejor, que saludamos y que obviamente invitamos a quedarse aquí en la radio con nosotros, a pasar el estudio, ¿por qué no?, este, a charlar un poquitito de lo que viene sucediendo, porque hay mucho para charlar en el día de la fecha. Voy a estar solo detrás del micrófono, pero vamos a tener una serie de invitados que se encuentran en otros lugares de este, la Tierra. Vamos a estar yendo un ratito a Grecia, porque hoy es tapa prácticamente de todos los diarios a nivel mundial con respecto a lo que está sucediendo con la crisis de la deuda allí en Grecia, lo que va a ser el referéndum del próximo domingo para decidir si los griegos aceptan o no lo que la Troika, este organismo generado por parte del Fondo Monetario Internacional, lo que es el la Unión Europea, en contra de los intereses económicos de Grecia. Vamos a ver el domingo qué va a suceder con respecto a todo eso. Vamos a estar dando unas vueltas también por Ecuador, porque en el día de ayer se celebraron dos grandes manifestaciones, una a favor y otra en contra del actual presidente Rafael Correa, y justamente el gobierno ecuatoriano salió a denunciar un intento de golpe de Estado, así como había pasado en septiembre de 2010, cuando, recordarán ustedes, los sindicatos ligados a la fuerza de seguridad, a la policía principalmente, habían intentado voltear al presidente durante esa jornada que culminó luego con la reafirmación de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Hoy, a solamente tres días de la llegada del Papa Francisco a Ecuador en su visita latinoamericana, sigue este gran problema con respecto a la decisión de ciertos sectores de la oposición que siguen perdiendo en las urnas e intentan otras vías para tratar de llegar al poder. Vamos a ir también a Venezuela. La semana pasada se llevaron adelante las elecciones primarias internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Vamos a estar charlando con gente que está ligada a un sector muy particular del PSUV que tiene que ver con los movimientos sociales que adhirieron al PSUV, pero que no son parte de la estructura partidaria histórica que tiene la izquierda venezolana, sino que vienen de la construcción popular que hay en diferentes barrios, en este caso el mítico barrio 23 de enero de Caracas, aquel barrio que supo resistir desde 1989 hasta el día de la fecha a todos los embates por parte de los grandes poderes de Venezuela. También vamos a estar hablando con gente que está allí. Vamos a estar dando vueltas por varios lugares del mundo, seguramente con diferentes invitados, alguna que otra sorpresita. Vamos a ver si logramos comunicarnos con un par de personas que, bueno, va a estar interesante poder charlar. No quiero adelantar nada hasta que podamos obtener ese tipo de testimonios. Repito, el día de hoy van a escuchar solamente mi voz. Voy a tratar de hablar lo menos posible, dejarle espacio a lo que son los documentos, audio que hemos traído para poder, bueno, cambiar un poquitito el sonido de aquel radio receptor del cual seguramente nos estás escuchando. Lo podés también hacer a través de internet. Si en este momento quizás tu señal no anda del todo bien, te recordamos www.radionauta.com.ar. Allí nos vas a poder escuchar en este Ombelico del Mundo número 81, que arranca de esta manera. Por la decisión que nos va a permitir resolver esta situación, al mismo tiempo les pido que fortalezcan nuestra posición en los diálogos y que digan no a lo que nos ha querido imponer Europa y nos ha puesto al borde del desastre. Espero que den una respuesta apropiada acerca de las posibilidades de un diálogo que nos pueda llevar a una solución viable y a un nuevo acuerdo. Por favor, recuerden que nuestra responsabilidad con nuestro pueblo y con nosotros mismos es nuestra responsabilidad con la historia. Muchas gracias. Ahí escuchábamos el discurso ya famoso prácticamente de Alexis Tsipras, quien es el primer ministro de Grecia, que el pasado miércoles salió a hablar con respecto a la situación que está viviendo el país y el referéndum que se va a llevar adelante el próximo domingo, pidiendo justamente a los griegos que voten no. Se había dado una situación muy, muy particular porque en las primeras horas del miércoles justamente se había filtrado o se había dado a conocer una carta que el mismo Alexis Tsipras había enviado a las máximas autoridades de la economía europea, teoría tratando de morigerar un poco su posición y tratando de acercarse a las demandas que está haciendo en este momento tanto la Troika como los diferentes gobiernos de Europa. Para poder tratar de entender qué es lo que está sucediendo en este momento, hemos traído algunos datos que tienen que ver con la situación en Grecia. Hoy por hoy, Grecia es el segundo país del mundo en cuanto a la cantidad de deuda que está teniendo con respecto a su Producto Bruto Interno. Es del 177,1% del PBI. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que si yo en un año, como trabajador, por ejemplo, llevándolo a la economía doméstica, estoy ganando 100.000 pesos, ese mismo año voy a tener 177.000 pesos de deuda. Esto quiere decir que mi deuda es prácticamente impagable. No hay forma de que Grecia pueda llegar a pagar la deuda que tiene en este momento con los grandes acreedores. Los acreedores entonces imponen una forma, digamos, para que Grecia pueda estar tratando de juntar el dinero necesario para poder pagar, y son los famosos planes de ajuste que se les está imponiendo en este momento al gobierno de Tsipras. Para tratar también de entender cuál es la situación en las calles en el día de hoy en Grecia, estamos en comunicación telefónica con Corina Vasilopoulou, quien es periodista y también diputada regional de Syriza en Ática. ¿Cómo te va, Corina? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para nosotros. ¿Cómo están las calles en este momento de Atenas de cara a lo que va a ser el referéndum del domingo? ¿Y cuál ha sido la reacción por parte de la población en estos últimos días con las novedades que se han dado? Una carta de Tsipras, el mensaje que estuvimos escuchando recién por parte del primer ministro a la población. ¿Cómo se espera este referéndum del domingo? Pues si damos nota a los sondeos que

Francia e Italia, que son los países que justamente han entregado, han prestado dinero con intereses jugosos al gobierno griego. Bueno, para poder pagar esa deuda con esos gobiernos, ¿qué pasa? El Fondo Monetario Internacional, junto con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, empiezan a darle una serie tramos de un préstamo para poder pagar deuda e intereses. Esos préstamos vienen, obviamente, con una serie de recomendaciones, como le dicen los señores economistas de la Troika. Es decir, si vos querés el dinero, tenés que demostrarme que me vas a poder devolver esa plata, como bajando los salarios, aumentando el IVA, que es el impuesto directo, digamos, que todo el mundo hoy utiliza para recaudar fondos, aumentando inclusive la presión fiscal sobre las capas más pobres de la población y reduciendo los gastos que tiene el Estado, como por ejemplo pensiones, jubilaciones, beneficios sociales, educación y todo lo demás. Bueno, esto es lo que Tsipras, el actual primer ministro, dijo: no, muchachos, no lo vamos a hacer, vamos a poner en un referéndum, vamos a decidir si aceptamos o no la plata que ustedes nos dan y si aceptamos o no las consecuencias sociales que va a traer el nuevo tramo del préstamo griego. Un datito que me gustaría compartir, y después vamos a tener más datos todavía sobre todo esto, es pensar en quienes prestaron la plata a Grecia. ¿Cuál es la situación? Es decir, ¿en casa cómo andamos entre los países que hoy le están pidiendo a Grecia que por favor utilicen el dinero que tienen para pagarles? Bueno, es muy simple. En el porcentaje del PBI, el impacto de la deuda, por ejemplo, en Italia, que es el segundo país europeo más endeudado, es del 132%. Es decir, prácticamente no está tan lejos de Grecia. Grecia es seguramente el peor, recordemos, 170%. 77%, pero Italia está ahí, 132. Portugal, 130,2. También una situación muy complicada. Irlanda, el 110%. Chipre, que hace poquito, hace nada más 2 años, tuvo un corralito también debido a la falta de pago con respecto a su deuda, 107%. Bélgica, 106%. España, que es uno de los que reclama en este momento la plata de Grecia, tiene una deuda del 97,7% de su PBI, también prácticamente impagable. Hay que recordar que para poder entrar en la Unión Europea, para poder ser miembro de la Unión Europea, justamente el Banco Central Europeo obliga a cada país a tener una deuda menor al 60%. Más de la mitad de los países de la Unión Europea en este momento superan ampliamente ese 60%. Algunos inclusive el doble, como Italia, Portugal y la misma Grecia. Un datito interesante, y después vamos a seguir para este lado del globo terráqueo, es lo que tiene que ver con lo que decía Corina recién. La situación entre Argentina y Grecia, los paralelismos son obligados prácticamente, porque Grecia en el día de hoy ha sido declarada efectivamente en default. Esto quiere decir que tiene una deuda que no va a pagar. Es un incumplimiento de pago. Se venció el plazo antes del cual tenía que presentar el dinero y no lo pagó. Argentina se encontraba en la misma situación a partir del diciembre de 2001. En ese momento la deuda argentina era del 54% del PBI, es decir, un tercio de la que es hoy, en términos comparativos, la de Grecia, ¿sí? Con el fin de la convertibilidad, es decir, cuando esa deuda se pasó de dólares a pesos, la deuda se disparó al 166% del PBI. Es decir, la situación que hoy está viviendo Grecia es una situación similar, por ciertos lados, a la de Argentina, pero quizás con una situación inclusive peor con respecto a la posibilidad de pagar, porque a Grecia no tiene las commodities de la soja que levantaron la República Argentina en su momento. Vamos a escuchar cuáles fueron las reacciones en la comunidad europea con respecto a la decisión de Tsipras de llevar todo esto que estuvimos charlando recién a un referéndum y pedirle al pueblo griego, que este es otro de los temas muy interesantes para charlar, al pueblo griego qué es lo que piensa con respecto a la aceptación o no de lo que pide la Troika. Escuchamos a Wolfgang Schäuble, quien es es el secretario de Finanzas, el ministro de Economía, sería para nosotros, de la Federación Alemana. Una unión monetaria en la que uno de los miembros dice que no se preocupa por nada, no hace nada y no respeta nada de lo que se ha acordado, no puede trabajar. La confianza y la fiabilidad son un requisito básico. Esa es una de las cosas locas que tiene el sistema financiero mundial. Supuestamente está basado sobre números duros, sobre números que son comprobables, ¿sí? A través de las matemáticas, a través del estudio de la economía. Y en realidad, si uno se pone a excavar un poquito más en fondo, justamente se basa sobre estas cosas que acaba de decir el ministro de Finanzas griego. La confianza, la previsibilidad. Es decir, no hay forma de que un país que forma parte de la Unión Europea diga que no va a ser confiable. ¿Qué quiere decir no ser confiable? Quiere decir que le va a entregar la decisión, como supuestamente debería ser en una democracia, a su pueblo. No podés ser desconfiable, o sea, no podés ser alguien no previsible. Nosotros, en la Unión Europea, dicen justamente los grandes magnates de lo que fue la Comunidad Europea desde los años 90 hasta hoy, nosotros hemos establecido un sistema a partir del cual los representantes son los que toman las decisiones y no el pueblo. E inclusive, la Comunidad Europea llegó a establecer un sistema a partir del cual los representantes de la Unión Europea en los altos mandos no son elegidos absolutamente por nadie. Ahora viene un paisito que representa solamente el 2% de la economía europea a decir que él no va a seguir esas reglas, que él no va a ser confiable como todos los demás, sino que se va a tener a otro tipo de reglas, a reglas que inventó ese mismo paisito hace prácticamente 4.000 años y que tiene que ver justamente con la democracia, con que el pueblo elija. Este es el discurso que hace hoy Tsipras, y esta es la razón por la cual en muchos países de América Latina y del mundo, Tsipras está cayendo muy simpático. No solamente simpático, sino que está obteniendo un apoyo político muy real, muy palpable, muy fuerte. Escuchemos, por ejemplo, lo que dice el señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la situación de Grecia. No tengan miedo, hermanos y hermanas de Grecia. El camino es romper las amarras con el capital financiero internacional y el Fondo Monetario Internacional. Liberarse del yugo que pretende tragarse la sangre de los pueblos, el trabajo de los pueblos, la riqueza de los países. Ese es el camino, el camino, el camino, el camino. Admiramos lo que está haciendo el pueblo de Grecia. Una lucha difícil, compleja, y los chantajes que operan contra el pueblo de Grecia, el chantaje financiero, el chantaje económico. Es una guerra también, es una guerra. Es una guerra, y es una guerra donde se ponen a los no confiables de un lado y a quienes sí son confiables del otro, y no importa la matemática, como muchos intentan hacer creer. Porque si vamos a los números reales, ¿sí? A los números concretos con lo que respecta a la economía de los grandes países, los países confiables, no son muy diferentes a los de Grecia, ¿sí? A nivel deuda sobre PBI, el deudor más grande que existe en el mundo es Japón, por ejemplo. Una de las economías más fuertes, supuestamente, del mundo, que debe el 254% de su PBI. Es decir, no le alcanzan dos veces y medio su producción para pagar toda la deuda que tiene Japón. Japón, uno de los países del G8, Japón, uno de los grandes tigres asiáticos, Japón, uno de los ejemplos, ¿sí? De las economías más productivas del mundo, es en realidad el deudor más grande que tiene el planeta Tierra en este momento. El mismo Estados Unidos debe el 90,1% de su PBI, la mayoría de esos bonos de deuda los tiene China, por ejemplo. Entonces, nos encontramos frente a una situación donde el hecho de ser confiable significa el hecho de estar adentro de un club de los elegidos a nivel internacional, que se puede permitir una serie de una serie de salidas de aquellas reglas que vienen establecidas justamente por ese mismo club. Quienes en cambio deciden otro tipo de vía, como lo ha hecho Syriza, no pertenecen más a ese club y terminan siendo no confiables. Esto es algo como para aprender, ¿no? Evidentemente la Argentina no ha aprendido del todo lo que ha sucedido en 2001, no está aprendiendo del todo lo que está sucediendo en Grecia. Miren las caras de quienes se presentan a las elecciones, y van a ver que buena parte, si no el 100% de todas esas caras, tienen que ver justamente con la gente que quiere sí o sí entrar en ese club. Πίσω η ζωή κι αυτός μπροστά πάντα στο παραπέντε. Πάντα καημός και μοίρα, κοιτάν πάντα στη γύρα. Με γνώρισε στον Πειραιά φεύγοντας απ' τη σειρά. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς τον μπάγλαμά του. Είμαι απ' τα λίγα πράγματα που έσερνε κοντά του. Με πιάνε σαν στολίδι κι αρχίζε το ταξίδι. Σηκώνοντας το φρύδι ξεκινούσε το ταξίδι. Στην αγκαλιά του Μάρκου μου πει τα μυστικά του. Μου γνώρισε καθερωμένη κι αγαπητικά του. Κι όλες του λέγαν στάσου, μ' αυτός ήταν γεια σου. Και στις κορδές μου πάνω γράφε τα ματοκλαδά σου. Ήταν αλλιώς ο Μάρκος, ήταν θεός και δράκος. Ήταν ψυχή μικρού παιδιού, μα λόγος ήταν βράχος. Και πιάνε πέντε νότες και ρίχνε δυο ατάκες. Τον αγαπούσε νύχτα, τον σεβόταν οι μάγκες. Πέρασαν χρόνια ράδα, με χιόνια με λιακάδα. Και νότα νότα τον έμαθε όλη η Ελλάδα. Και δώσε βάση σου ό,τι πω και πάρε το χαμπάρι. Ακούσε το μπαγλαμά του Μάρκου Βαμβακάρι. Αγκαλιά του Μάρκου, ακούς τον μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του λιγμό κι όλα τα όνειρά του. Κι έρχεται στο σκοτάδι, σκιαστός από τον Άδη. Μου πει να περιμένω, θα έρθει να με βρει ένα βράδυ. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς τον μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του καημό και τα παράπονά του. Και μου πει να σου πω πως ζει πίσω από το φεγγάρι. Και θα πεθάνε όταν ξεχάσετε το φαμβακάρι. Οι ζέστες γίναν κρύα και ήρθε η χούντα με ταξά και η λογοκρισία. Κι αλλάξανε τα λόγια, σπάσανε κομπολόγια. Θέλανε να το ξέρεις, ζώσουνε μέσα απ' τα υπόγεια. Μ' αυτό ήταν ριζωμένο, με το λαό δεμένο. Ήτανε σαν τα λόγια του κι αυτά παγορευμένο. Οι νότες γίναν δίσκοι, γυρίς και εμπόριο. Και κάποιοι βγάλαν φράγκα από το περιθώριο. Κι εγώ στην αγκαλιά του, προσωπική φρουρά του. Δεν ένιωθε καλά, δεν πάταγε στα βήματά του. Είχε καρδιά μετάξει, μα η εποχή είχε αλλάξει. Μας νίκησε ο χρόνος, μου είπε σε ένα μάξι. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούγα την καρδιά του. Χτυπούσε πάντοτε βαριά, όπως κάθε παινιά του. Είχε έναν ήχο αυστηρό, πολύ σαν τη ματιά του. Και τέμπο 9-8, σαν τα ζεμπέκικά του. Ο Μάρκος ζει ακόμα, με στούτε και τη βρώμα. Κοιτώντας προς τη σύρο, στου ουρανού το χρώμα. Και μου πένα σου πω. Πώς όταν λέμε το όνομά του. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του λιγμό κι όλα τα όνειρά του. Κι έρχεται στο σκοτάδι, σκιαστός από τον Άδη. Μου πει να περιμένω, θα έρθει να με βρει ένα βράδυ. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του καημό και τα παράπονά του. Και μου πει να σου πω πως ζει πίσω από το φεγγάρι. Και θα πεθάνε όταν ξεχάσετε το φαμβακάρι. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του λιγμό κι όλα τα όνειρά του. Κι έρχεται στο σκοτάδι. Σκιαστός από τον Άδη. Μου πει να περιμένω, θα έρθει να με βρει ένα βράδυ. Στην αγκαλιά του Μάρκου, ακούς το μπάγλαμά του. Ακούσα κάθε του καημό και τα παράπονά του. Και μου πει να σου πω πως ζει πίσω από το φεγγάρι. Και θα πεθάνε όταν ξεχάσετε το φαμβακάρι. Ημερολόγιο μηχανών. ¿Qué pasa cuando un país que no pertenece a uno de esos clubes de los cuales charlábamos recién, los grandes clubes de las grandes finanzas a nivel internacional, pero tampoco pertenece a aquel grupo de los no confiables, aquel grupo de los díscolos que supuestamente no siguen las recetas que se les da? Un país que está en el borde entre lo que es pertenecer y lo que es, en cambio, ser un aislado de las finanzas internacionales es justamente el pequeño país de Puerto Rico, ¿sí? Que en realidad se encuentra en una situación, inclusive a nivel administrativo, muy particular. Puerto Rico no es del todo un país incorporado a los Estados Unidos, pero tampoco es un país independiente. Es prácticamente el nuevo sistema que tiene hoy un gran país, una gran nación como Estados Unidos, una gran potencia, para tener su propia colonia. La situación en Puerto Rico se ha vuelto muy mediatizada en los últimos días porque el actual gobernador, Alejandro García Padilla, tuvo que salir a defender su gobierno y a anunciar el hecho de que Puerto Rico no va a poder pagar su deuda soberana, que hoy supera prácticamente el 100% de su PBI. Es otro de los países que se encuentra en una situación financiera muy, muy desastrosa, muy complicada. El mismo gobernador dio el pasado lunes un comunicado a, bueno, frente a toda la población a través de la televisión con respecto a la situación de la deuda que tiene su país, y ha dicho explícitamente que la deuda no se puede pagar. Esto surge a partir, y ustedes lo van a escuchar porque hemos recolectado algunas de las partes de su discurso, hace mención a un informe que ha sido realizado por personas, dice el gobernador, por personas con una amplísima capacidad en el análisis de la situación de países que están como nosotros, dice justamente García Padilla. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, nada más y nada menos que los ex gerentes del Fondo Monetario Internacional, en especial Ann Kruger, quien fue, bueno, Ann Kruger aquí en la Argentina es conocida, es una de las ex subdirectoras gerentes del Fondo Monetario Internacional, que estuvo en la Argentina también durante la crisis que siguió el estallido popular de 2001 y 2002. ¿Qué es lo que propone el informe? Dice, la deuda es tan grande que Puerto Rico no lo va a poder pagar, y lo que necesitamos hacer es la reducción del salario mínimo, la eliminación del bono navideño, hay que dar un aumento, es decir, hay que aumentar las matrículas escolares. Hay varias de las acciones que propone el Fondo Monetario Internacional, que es la receta de siempre, a Puerto Rico para salir de la crisis actual. Ahora, miren bien cómo ya este anuncio el señor Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, pequeña isla prácticamente colonizada por los Estados Unidos. Puertorriqueña y puertorriqueña, llego a tu hogar esta tarde para hablarte sobre la economía y la situación fiscal de Puerto Rico. Como sabes, la situación es en extremo difícil, pero como siempre y al igual que tú, sigo convencido de que Puerto Rico unido podrá superar cualquier crisis. En el día de hoy hicimos público un importante informe realizado a solicitud de mi gobierno por un grupo de economistas y expertos cuya reputación y experiencia en el manejo de situaciones similares a la nuestra es incuestionable. El informe nos enfrenta a una dura realidad. La deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable. Ante esta situación, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. De la única forma que saldremos de ese atolladero es si nos unimos como país y estamos dispuestos todos, incluso los bonistas, a asumir algún sacrificio compartido hoy para que mañana podamos compartir también los beneficios de una economía en crecimiento. El primer paso, el más importante, será restablecer el crecimiento económico. Aunque serán necesarios más ajustes fiscales, queda claro que sin un crecimiento agresivo de la producción en Puerto Rico, nunca saldremos del ciclo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos. Hoy creé, por orden ejecutiva, el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico, quienes iniciarán conversaciones para lograr, con transparencia y consenso, la reestructuración de la deuda pública. El fracaso de esta estrategia no le conviene a nadie. Puerto Rico no tiene la capacidad de continuar pagando conforme a los términos actuales. era Alejandro García Padilla, el actual gobernador de Puerto Rico, justamente diciendo lo que todos ya sabíamos hace bastante tiempo, y es que Puerto Rico no puede pagar la deuda que tiene. Ahora, lo que llama bastante la atención es cómo los grandes poderes a nivel internacional intentan mantener bajo su ala a diferentes países. En el caso de Estados Unidos, Puerto Rico, un Estado libre no asociado. En el caso de Europa, la pequeña Grecia. Y se mofan de poder protegerlos, inclusive intentan acumular las riquezas que esos pequeños países producen para poder engordar sus arcas. Y sin embargo, cuando se encuentran en situaciones por el estilo, ninguno de los dos quiere entrar en acción y dar una mano. En el caso de Puerto Rico, Estados Unidos ya salió a decir que no va a hacer un salvataje de la deuda de Puerto Rico, que los puertorriqueños se van a tener que arreglar solos. Claro, pero ellos también eligen el presidente de los Estados Unidos, habría que recordárselo. Lo mismo pasa con el caso de Grecia, que hoy tiene varios eurodiputados, que hoy tiene una serie de derechos sobre la Unión Europea, y sin embargo la Unión Europea no tiene ninguna obligación con respecto a la situación de Grecia. Por el contrario, es la Unión Europea uno de los supuestos socios, ¿sí? Socios muy entre comillas, que hoy le está pidiendo plata a cambio de un ajuste realmente bárbaro con respecto a la población. Vamos a ver, vamos a estar siguiendo seguramente lo que está sucediendo en ambos países, y vamos a estar en las próximas semanas tratando de comunicarnos y hablar con gente que de esto seguramente se entiende mucho más que nosotros. Hemos tenido acá a Karina Vasilopoulou, diputada, recordemos, de Syriza allí en Grecia. Vamos a estar charlando con más gente y vamos a seguir tanto a Grecia como a Puerto Rico. Siguiendo con Puerto Rico, Héctor Lavoe se cumplió hace poquito 22 años de su muerte. Aquí lo recordamos en Lo Ombilico del Mundo. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar. Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar, y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye, Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar. Soy el cantante, muy popular donde quiera. Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. cantante, vamos a celebrar, no quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico mis mejores pregones. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Olé, lola, la, la, la, la, la, la. Escucha mi pregón que dice: lo le, lo la, le, lo la, la, la, la, le, le, le, la, la, la. Mejores pregones.

que sean las organizaciones denunciando la desidia, el hambre y la criminalización de las niñas y los niños. Radio Nauta, sonido para que sea. En la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. El ombelico del mundo. Información internacional. Seguimos haciendo el ombelico del mundo, el programa internacional de Radio Nauta FM 106.3. Vamos a estar hasta las 13 horas aquí repasando un poco lo que ha sido la actualidad internacional de la última semana, en realidad de las últimas dos semanas, porque quienes quizás son oyentes un poco más asiduos de este programa se habrán dado cuenta que la semana pasada, por ser 26 de julio, nuevo aniversario de la muerte, el asesinato en realidad de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, el ombelico del mundo no salió al aire. Todo el equipo de la radio estuvo allí en el puente Pueyrredón recordando lo que ha sido la masacre de Avellaneda de aquel 26 de junio de 2002. Y en este momento, en el día de hoy, se está realizando en Venezuela, en el barrio 23 de enero de la ciudad de Caracas, justamente un recordatorio sobre Costecchi y Santillán, organizado por diferentes brigadas de movimientos sociales que están allá, movimientos sociales argentinos, obviamente, entre ellos el Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, Patria Grande, varios movimientos a nivel nacional que tienen sus propios delegados allí en la ciudad de Caracas y que están trabajando en este momento para dar a conocer lo que ha sucedido. La actividad justamente está dedicada a Costecchi y Santillán, víctimas del neoliberalismo, dice la convocatoria. Saludamos obviamente esta iniciativa por parte de varios de los integrantes de estos movimientos sociales allí en Venezuela, entre ellos Fernando Vicente Prieto, quien es prácticamente nuestro corresponsal allí en Caracas. Nosotros, en cambio, seguimos dando una vueltita alrededor del mundo y nos vamos directamente a Estados Unidos en el momento de ahora, porque ha concluido la gira que ha comenzado la señora Dilma Rousseff, la presidente de los Estados Unidos del Brasil, que ha firmado una serie de acuerdos junto con su par norteamericano, el señor Barack Obama, que tienen que ver sobre todo con una situación comercial. A ver, es muy importante lo que está sucediendo en este momento, el acercamiento que se está abriendo en este momento entre el Brasil y los Estados Unidos para la geopolítica mundial. En este momento América Latina se encuentra en un briete, si se quiere, porque su economía no está más en la capacidad de crecimiento que ha tenido durante las últimas décadas, tiene que buscar nuevos mercados y las conducciones políticas de los diferentes estados latinoamericanos se están abriendo a los antiguos socios, a quienes habían sido socios durante muchísimos años a nivel internacional, como por ejemplo la Unión Europea y los Estados Unidos. En este marco es que se encuadra la visita de Dilma Rousseff a Washington, que es la primera visita en realidad que hace Dilma Rousseff, porque si ustedes recuerdan, hace dos años Dilma había decidido suspender su gira por Estados Unidos a causa del descubrimiento de una serie de planes de espionaje de la cual había sido víctima justamente por parte de las grandes agencias de seguridad norteamericana. Ahora retoma esta gira en los Estados Unidos y habla justamente de lo que van a ser los acuerdos comerciales que van a permitir al gigante sudamericano abrir su economía con respecto a las importaciones y las exportaciones hacia y desde los Estados Unidos. A ver qué decía Dilma Rousseff. Nosotros queremos ampliar y diversificar nuestro intercambio y nuestro desafío es doblar la corriente de comercio en una década. El objetivo es construir las condiciones para una relación comercial ambiciosa entre Brasil y Estados Unidos. Y para esto, a corto plazo, debemos remover principalmente los obstáculos no tarifarios que existen para bienes industriales y agrícolas. Debemos reducir la burocracia, las autorizaciones complicadas y otras restricciones, al tiempo que nos gustaría que se reconozca la calidad de los procesos productivos de Brasil. Creo que lo que acabamos de escuchar es muy importante. Prácticamente Dilma Rousseff está bajando el copete con respecto a lo que era la política exterior que había tenido su antecesor, Lula da Silva, así como ella misma en el primer periodo de la presidencia que tuvo allí en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil había intentado o está intentando en este momento generar un sistema financiero alternativo al que es dominado por los Estados Unidos desde prácticamente los últimos 50 años y que tiene que ver con la conformación de los BRICS y la posibilidad de generar sistemas financieros, sobre todo bancos, estamos hablando principalmente del Banco del Sur y del Banco de los BRICS, para poder financiar iniciativas comerciales que puedan salirse de la óptica de la hegemonía estadounidense. Todo tiene que ver con todo, suelen decir varios periodistas, y justamente esto tiene que ver también con lo que está sucediendo en este momento en Grecia. A ver si logramos seguir el razonamiento. Grecia, país endeudado, tiene que recurrir a una serie de instituciones financieras que puedan solventar la deuda que tiene en este momento y de esa manera poder obtener dinero, ¿no? Para poder mantener su propia economía. Bien, ahora, estas instituciones financieras, que son las que se crearon luego de la Segunda Guerra Mundial con la hegemonía de los Estados Unidos a nivel económico internacional, son justamente las que piden, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras, son las que piden una serie de reestructuraciones de la economía griega, en este caso, o del país que pide plata, a cambio de poder dar ese dinero. Ahora bien, ¿qué pasa si otros países se dan cuenta de que tienen la posibilidad económica, la posibilidad comercial, la posibilidad financiera de generar otro tipo de instituciones para poder hacer prácticamente lo mismo, es decir, poder otorgar créditos, poder ayudar a las economías a que puedan independizarse de estas grandes instituciones financieras y no pedir las mismas cosas que pide el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ese en su momento fue uno de los objetivos que tenía la estructura financiera latinoamericana que se proponía desde Ecuador y que se ha trasladado de a poquito a las posibilidades que tienen hoy los BRICS. Los BRICS, recordemos, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, las grandes economías emergentes a nivel mundial y que parece que están intentando de alguna manera generar una alternativa financiera a los Estados Unidos. La situación en Brasil particularmente no es una situación del todo favorable. Entonces, además de los socios económicos que tiene hoy adentro del grupo del BRICS, tiene que de alguna manera ir a buscar una relación un poco más amigable con Washington para poder sostener su economía y sostener su rol como potencia a nivel mundial. Esto es lo que fue a hacer Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque evidentemente el bloque que existe en los Estados Unidos frente al bloque de los BRICS es parte de un conflicto a nivel internacional, un conflicto geopolítico, a donde entran un montón de factores, a donde entran realmente muchísimos factores. Recordemos que Estados Unidos, y esto lo vamos a ver en el próximo bloque, Estados Unidos y Rusia mantienen un conflicto realmente muy fuerte. La OTAN frente a Rusia y sus aliados están manteniendo un conflicto muy fuerte que tiene su foco hoy en Ucrania, pero que en realidad toca diferentes partes del mundo, entre ellas los institutos financieros a nivel internacional. Entonces, la posibilidad de que en América Latina surjan una serie de gobiernos que tienen una idea un poco más abierta, un poco más amigable, decíamos, con respecto a la política de Barack Obama, y del quién va a ser su sucesor de los Estados Unidos a nivel general, para los Estados Unidos es realmente muy bueno, y es muy bueno también para diferentes países de América Latina dentro de una óptica, obviamente, de un retorno a las buenas relaciones que se habían perdido con la alineación por parte de varios países latinoamericanos a una política mucho más progresista, liderada en su momento por el fallecido Hugo Chávez. Entonces, este cambio lo estamos viendo principalmente con las decisiones que está tomando el Brasil internamente. Recordemos que en Brasil se está hablando de empezar a disminuir la edad de imputabilidad de los menores a partir de un bloque de derecha muy fuerte que existe hoy en el Congreso, que salió de las últimas elecciones y que hoy es aliado del PT en el gobierno. Y también por parte de Uruguay, del nuevo gobierno de Uruguay, Tabaré Vázquez salió a decir explícitamente que van a buscar socios por fuera del Mercosur. Una posible victoria de Macri, una posible victoria de Scioli, una posible victoria de Massa en Argentina no harían otra cosa que profundizar este proceso, donde los BRICS sí van a seguir creciendo, pero no van a tener la misma posibilidad de generar instituciones financieras alternativas, porque Estados Unidos sigue mandando en el comercio a nivel internacional. Uno si separa insensibilmente dalle piccole cose, come fanno le foglie che in tempo d'autunno lasciano nudo il ramo, e infine la tristezza e la morte lenta delle semplici cose. Queste semplici cose che cadono dolendo sul fondo del cuore. Uno torna sempre al suo vecchio posto dove amò la vita, e allora comprende come stando assente le cose che ha amato. Per questo mugia, non partire ora, sognando il ritorno, perché semplice l'amore, e le semplici cose, se le divora il tempo, dimorati qui, nella luce solare, di questo mezzogiorno. Dove troverai con il pane e il sole la tavola imbandita. Per questo mugia, non partire ora sognando il ritorno, perché semplice l'amore, e le semplici cose se le divora il tempo. Non partire ora sognando il ritorno, perché semplice l'amore. E le semplici cose se le divora il tempo. Perché semplice l'amore. E le semplici cose se le divora il tempo. Muy bonita versión de la canción de las simples cosas, una versión en italiano grabada por Vinicio Capossela, un cantautor italiano realmente muy muy interesante, y me parecía muy lindo poder pasar esta canción grabada aquí en la Argentina por Mercedes Sosa, ni más ni menos, y también por varias cantantes a nivel latinoamericano. La verdad que muy interesante esta versión de Vinicio Capossela, grabada en los últimos, si no me equivoco, salió el año pasado este tema. Busquen el último disco de Vinicio Capossela, está en YouTube también, es un discazo, va por todas partes del mundo, tiene mucho de música griega, tiene mucho de música italiana, obviamente, latinoamericana. Muy, muy, muy buen disco. Nosotros, entre las otras recomendaciones que les podemos hacer, también le podemos decir que se metan en el www.ombelico.com.ar. Repito, www.ombelico.com.ar, para que puedan encontrar todas las entrevistas que hemos hecho aquí en el programa. Hoy en De Mañana es Mejor, recordaban, hace ya 3 años que estamos al aire de Radionauta FM 106.3, así como una serie de notas que hemos escrito nosotros desde la producción del Ombelico del Mundo, como de gente amiga que en diferentes partes del mundo nos manda sus textos, sus cositas, para que nosotros podamos difundir a nivel internacional, si se quiere, las producciones. Hay una serie de notas sobre Grecia, ustedes se van a dar cuenta, sobre la situación que vive hoy Grecia, una serie de análisis muy, muy interesantes. Recomiendo sobre todo una nota que escribió una querida amiga, Francesca Stagliano, que es también una doctora en leyes, en derecho internacional, que vive aquí en la Argentina, pero ella es de origen italiano, así como Alfredo Serrano Mancilla, un español también radicado en Buenos Aires, que tiene una visión muy, muy interesante, es el presidente de la CELAC aquí en América Latina, acerca de lo que está sucediendo en Grecia. Nosotros, en cambio, en este momento nos vamos a dar una vuelta sobre algo que tiene que ver con lo que veníamos charlando, tiene que ver con esta crisis que se está dando a nivel global, pero también esta pugna por la hegemonía a nivel geopolítico, que tiene que ver con el foco militar que se está poniendo en este momento en el este europeo y sobre la decisión que muy pocos medios han levantado. Esto es algo que me llamó muchísimo la atención, porque es una decisión trascendental, una decisión muy grande que ha tomado la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, con respecto a una serie de movimientos, ¿sí?, militares, bélicos, que se están generando en Europa del Este. Vamos a escuchar lo que se ha definido en la última reunión de los ministros de defensa, miembros de la OTAN, en Europa anteayer. We finalized. Finalizamos la firma y la composición de los 6 pequeños cuarteles que estamos instalando en Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Cada uno de ellos tendrá como unas 40 personas que jugarán un papel clave en planificación, ejercicios y ayudar al potencial refuerzo. Polonia, Estonia, Rumanía. Si ustedes agarran y ponen un color en cada uno de los países adentro del mapa de Europa y le sacan Ucrania, que está ahí nomás, verán que prácticamente lo que está haciendo la OTAN es una muralla hacia Rusia. Lo único que queda en el medio es justamente Ucrania, que es el terreno de operaciones que está teniendo en este momento Estados Unidos y sus aliados con respecto a la avanzada por parte de los prorrusos, ¿sí?, en el este de Ucrania. Pero es algo muy increíble cómo la OTAN, por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, esto es realmente una noticia muy importante, desde la Guerra Fría que la OTAN no abría una serie de bases con un sentido tan estratégico en Europa. Repito, si uno se pone a marcar la línea que une los países que hemos nombrado recién del este europeo, es muy evidente el intento de mantener una línea militar frente a la posible avanzada de Rusia. Por su lado, Ashton Carter, quien es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, justamente salió a hablar acerca de la situación en Ucrania, que es, junto con los países a donde se van a asentar las nuevas bases, la nueva frontera militar que tiene Occidente frente a Rusia, y salió a decir que va a dar una ayuda militar a Ucrania por un total de $238 millones. Si uno va a mirar cuánto le falta a Grecia para pagar su tramo, no es mucho más que esto. Así que pensemos también dentro de la economía global, ¿a dónde va la plata? Ashton Carter sobre la situación en Ucrania. Como anuncié en Estonia, Estados Unidos desplegará temporalmente en Europa Central y Oriental un almacén de tanques, vehículos blindados, artillería y equipamientos relacionados necesarios para una brigada de combate. Dos batallones ya están en Europa y el tercero llegará en un futuro próximo. A ver, esto no es fantapolítica, no es algo que se encuentre en los libros, son directamente los encargados, los secretarios de Estado que dan conferencias de prensa y cuentan qué es lo que están haciendo. Imagínense si el secretario de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Ashton Carter, se sienta frente a una serie de periodistas de todo el mundo y dice abiertamente que tiene batallones preparados para el combate en el centro y en el este de Europa. Imagínense lo que puede llegar a ser, lo que tiene y que no tiene ninguna intención de decir a la prensa mundial. Es decir, si nosotros juntamos estas dos informaciones que tienen que ver con el despliegue militar que está haciendo la OTAN en este momento en el centro y en el este de Europa, junto con el despliegue que solamente Estados Unidos, por su lado, está haciendo, nos encontramos con que se vuelve a una militarización de la zona, a la frontera con Ucrania, y obviamente el que le sigue es Rusia, que la verdad da un poquito de miedo con respecto a lo que está sucediendo en este momento a nivel diplomático y a nivel militar en Europa del Este. Todo esto tiene que ver, obviamente, con lo que decíamos hace unos minutos nomás, y que es esta disputa por la hegemonía principalmente económica de Europa y del resto del mundo. ¡Cumbia por la reconcha su madre! Contratar. Y luego vienen los Si para ser sinceros en la radio no nos quieren pasar. Y luego vienen los rateros de la TAI. Y por las puras huevas te van a cobrar. Oye, pisa hasta el fondo. Ni su viejita canta su canción. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Siguiendo nuestra vueltita por el mundo, nos vamos directamente a Palestina, a donde, bueno, lastimosamente siempre hay noticias que contar con respecto a lo que sucede, sobre todo en la Franja de Gaza, aquel lugar, el más densamente poblado del mundo, una franjita de apenas 40 kilómetros por 5, una cosa impresionante, donde viven más de 2 millones de personas prácticamente hacinadas a causa del avance de los colonos israelíes que cada vez le comen más territorio con sus tanques y su guerra. Bueno, como si no fuera suficiente la situación que viven los palestinos en este momento, ahora la gente del Estado Islámico decidió empezar también a colocar allí parte de sus reivindicaciones, especialmente con respecto a los dos movimientos políticos más fuertes que existen en este momento en Palestina. Estamos hablando de Fatah y Hamas, los dos grandes movimientos que tienen que ver justamente con la resistencia de Palestina a la invasión israelí. ¿Qué ha hecho el Estado Islámico? Simplemente amenazó a ambos movimientos políticos, así como la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, aquella autoridad que supo tener a Yasser Arafat como su principal líder, de entrar en el Estado Islámico, derrocarlos para instaurar ahí uno de sus califatos. Califatos le dicen a una porción de territorio en manos de un delegado del Estado Islámico, en este caso sería, a donde se aplique la ley islámica. Justamente esa es la gran crítica que hace el Estado Islámico a los gobiernos, al gobierno en realidad de Palestina, y que tiene que ver con no instaurar una ley islámica como ellos quieren, pongámosle. Vamos a escuchar el comunicado en un video difundido justamente por el EI en las últimas horas. Envía un mensaje a los demonios de Hamás. No les prometemos lo que tenemos preparado o qué vamos a hacer, porque ustedes para nosotros son nada. Ustedes para nosotros son un hecho consumado. Con la voluntad de Dios, arrancaremos el estado de los judíos de raíz. Ustedes, Fatah, y todos los laicos son nada. La ley islámica regirá en Gaza a pesar de ustedes. La La ley islámica regirá en Gaza a pesar de ustedes, es lo que lanza el Estado Islámico a los gobiernos de Palestina. Y bueno, en los últimos días hemos visto cómo esta organización terrorista se ha hecho con una buena parte de los territorios de Siria, de Irak. En los últimos días, inclusive, el ejército sirio ha asesinado a diferentes integrantes del Estado Islámico, entre ellos 40 personas que venían de Chechenia. Yo la verdad, hay algo que no termino de entender del Estado Islámico, que tiene que ver con cómo se nutre de personas que aparentemente no tienen ningún tipo de relación con las reivindicaciones que ellos hacen públicas. La verdad que cada vez huele más raro esto del Estado Islámico y su composición. Hay un 15% de los componentes del Estado Islámico, de los combatientes del Estado Islámico, que son europeos, ¿sí? Muchos de ellos son ingleses. Y la verdad no se entiende muy bien cómo es que esta agrupación está logrando obtener esta cantidad de adeptos a lo largo y a lo ancho del mundo prácticamente, ¿no? 40 chechenos abatidos la semana pasada, la cantidad de ingleses que se enrolan en sus filas, así como todos los africanos que en este momento están tomando parte por el Estado Islámico mientras avanza sobre Egipto y Libia, como hemos visto en los últimos días. Ahora, el objetivo parece ser Palestina, así como los grandes poderes europeos ya durante la semana pasada han dado a conocer, que igual hay que estar muy atentos con respecto a ese tipo de comunicados. Han dado a conocer justamente un comunicado donde, además de reivindicar las acciones que se han dado en Túnez, las acciones, el asesinato que se ha dado en Francia, también dicen que van a estar ejecutando nuevas acciones en las capitales europeas. Hay que estar muy atentos porque la verdad que muchas veces son más cuestiones marketineras que una real intención por parte de este tipo de grupo, una real posibilidad en realidad por parte de este tipo de grupo de entrar en la Unión Europea y llevar adelante este tipo de acciones. Nos venimos para este lado del Atlántico y los invito a escuchar al secretario de gobierno ecuatoriano y sus declaraciones en una rueda de prensa que ofreció hace apenas dos días el señor Serrano Salgado. Vamos a ver qué dice y lo vamos a comentar. Tratar que los poderes del Estado se concentren entre sí, sitiarlos para que no puedan tomar ningún tipo de decisión, sitiar las diferentes funciones del Estado. Tener cobertura de los medios de comunicación, tanto nacional e internacional, de los hechos que en vivo, para lo cual se encargará a Janet Inostroza. Realizar una caravana motorizada desde las 15 horas, el 5 de julio del 2015, desde la Ruta Viva hacia el aeropuerto de Quito, denominada la Marcha Blanca, promovida por Luz de Estibán con apoyo de Andrés Páez. Dos gigantografías con mensajes dirigidos al Papa para que sean expuestos durante la caravana. Lo que acaba de relatar el señor Salgado, quien es el jefe de gobierno allí en Ecuador, tiene que ver con los planes que han sido, bueno, descubiertos por parte del Ejecutivo ecuatoriano frente a la visita del Papa. Es decir, son planes por parte de integrantes de la oposición. Las personas que justamente nombraba el funcionario tienen que ver con altos mandos militares, líderes opositores en Ecuador, que están organizando lo que han dado en llamar la Marcha Blanca, ¿sí? Que sería el recibimiento que le van a dar al Papa Francisco I, mejor conocido como el señor Bergoglio, dentro de dos días, cuando justamente llegue a Quito por la primer gira latinoamericana. Si tenemos en cuenta que también ha estado en Brasil, sería el segundo viaje, pero en cuanto a gira oficial por América Latina, se trata de la primera vez que Bergoglio va a estar visitando diferentes países, arrancando por Ecuador, va a ir a Paraguay y terminará en Bolivia. Los tres países con el mayor número de católicos en América Latina. Enseguida después viene Colombia y recién luego está la Argentina en ese ranking. Pero decía, esta marcha va a estar organizada por la oposición y es una de las tantas marchas que se están dando en este momento en Ecuador, con respecto a la negativa por parte de la oposición, que representa a los sectores más concentrados de la economía ecuatoriana, de aceptar la posibilidad de que el señor Rafael Correa prácticamente continúe en el mando de Ecuador, en el mando de la República del Ecuador, ya que una serie de proyectos que en realidad han sido ya retirados han sido del desagrado de los grandes poderosos del Ecuador. Esto tiene que ver con dos proyectos de ley que ya lo hemos comentado acá en el Ombelico del Mundo hace varias semanas que se está dando esta situación. Dos proyectos de ley que intentaban gravar tanto a las herencias que se iban a incrementar, los impuestos a la herencia se iban a incrementar en un 75%, como las transferencias de bienes inmuebles, que iban a estar gravados de una manera mucho más importante con respecto a la ley de los años 20 que regía hasta ese momento en el Ecuador. La cuestión es que esto obviamente iba a repercutir directamente en las finanzas de quienes tienen la posibilidad de dejar una herencia jugosa a sus hijos y nietos, y también iba a representar un gran problema para quienes especulan en el mercado inmobiliario. La cuestión es que los proyectos de ley han sido suspendidos, por lo menos hasta cuando no se reacomode la situación política en el Ecuador, que se ha visto realmente muy movida y ha llegado a su punto quizás más alto en el día de ayer, anoche, cuando dos manifestaciones, una organizada por los opositores al gobierno de Correa, otra organizada justamente por oficialistas, se han encontrado frente a la Casa de Gobierno. Intervino la policía para tratar de evitar que hubiese destrozos o que hubiese problemas, incidentes entre las dos facciones. La cuestión es que todo terminó tranquilamente. Quizás una nota de color la dio el actual alcalde de Quito, quien es opositor. Recordemos que la Alianza País, que es justamente el partido oficialista, la coalición oficialista, en los últimos tiempos no ha tenido una buena repercusión electoral, salvo en las elecciones presidenciales, donde Rafael Correa sigue siendo el más votado de la historia de Ecuador, pero en departamentos muy importantes, como por ejemplo la capital, han perdido, ¿sí?, la alcaldía. Y allí el actual alcalde de Quito decidió escaparse a Guayaquil mientras ocurría todo esto, es decir, mientras opositores gritaban o intentaban llevar adelante un golpe de Estado, él se encontraba muy, muy lejos de la ciudad que supuestamente debería estar cuidando. Esto ha generado una serie de críticas muy grandes e inclusive el mismo presidente en su discurso de anoche lo tuvo en cuenta, ¿sí?, para tirarle un palito, ¿sí?, a la oposición con respecto a todo esto. Todo se resolvió pacíficamente al final y esta mañana Quito amaneció en tranquilidad, pero una calma que se espera pueda llegar a ser rota justamente durante esta marcha blanca que se va a llevar adelante el próximo domingo cuando el Papa Francisco arribe a la ciudad de Quito. Esperemos que realmente todo esto se dé en la mayor de las paces y que no se intente otra vez tirar abajo un gobierno popular en Latinoamérica. Bueno, hemos llegado al final del Ombelico del Mundo, nos estamos yendo, hemos dado una vuelta muy interesante, muy importante por los sucesos de los últimos 7 días, en realidad los últimos 15, en América Latina y en el mundo. Hemos arrancado por allí, por Grecia, hemos podido dar una vueltita por lo que tiene que ver con América Latina, Puerto Rico, y vamos a estar muy, muy atentos con respecto a lo que vaya a suceder el próximo domingo en el referéndum, que va a estar seguramente en la tapa de todos los diarios, va a estar en el medio de las repercusiones mediáticas que se dan a nivel internacional. Quizás como consejo, como pequeño consejo con respecto al seguimiento de lo que va a suceder el próximo domingo, evitaría algunos grandes medios, quizás los más conocidos, los más marketineros, para tratar de informarse con respecto a todo esto. Recién Corina Vassoulopoulou, una de las diputadas de Syriza, nos decía, bueno, hay prácticamente un empate técnico entre el sí y el no, lo cual evidentemente va a llevar a las especulaciones debidas por parte de los grandes medios, que tienen obviamente un interés muy grande en lo que sucede allí en Grecia. Con lo cual, vayan estando atentos a lo que sucede ahí. Uno de los medios que yo recomiendo generalmente para el seguimiento de lo que sucede en el país heleno es InfoGrecia. Lo pueden buscar como Info-Medio Grecia. Es una página que han generado algunos periodistas españoles y que van siguiendo la actualidad griega día a día, y ahí pueden encontrar realmente muy buen material con respecto a lo que sucede en Grecia. Obviamente los medios locales van a estar completamente dedicados a la cobertura de las elecciones porteñas principalmente, pero también en La Rioja, La Pampa y en Córdoba se están llevando adelante elecciones, con lo cual no va a ser tan fácil tener una información verídica y al instante con respecto a lo que sucede en Grecia. Se pueden escuchar muchísimas radios desde el exterior, obviamente no en griego porque no sería muy inteligente, pero que se pueden estar siguiendo desde España, sobre todo radios que siguen lo que viene sucediendo en estos días en Grecia. Nosotros nos tenemos que ir, los invitamos nuevamente, www.ombelico.com.ar es nuestra página de internet a donde van a poder encontrar todas las entrevistas que hemos realizado en el día de la fecha, así como en los últimos 3 años del Ombelico del Mundo. Nos despedimos, espero que en la próxima semana puedan estar mis compañeros, principalmente Matías Otero, y por qué no incluirlo también al amigo Diego Paz, que ha estado con nosotros aquí en las últimas semanas. Para hacerme el aguante no es fácil mantener el programa durante 2 horas solito, menos cuando los imprevistos caen, así como la lluvia que en este momento está cayendo sobre la ciudad de La Plata. Y vamos a tratar de traerles la próxima semana un nuevo programa de 2 horitas acerca de lo que sucede en el mundo. Muchísimas gracias al señor Pablito, que está ahí detrás de los controles. El Faca Pérez saludando, se ha quedado hasta lo último, así que también muchas gracias por el aguante. Nos vemos la semana que viene. Yeah. playa antes del amanecer. Debajo de sus palmeras y me espera una mujer. Debajo de sus palmeras y me espera una mujer. Llévame, llévame, Mar Azul.